territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock, del rock. Gente sexy. El pasado siempre está presente. Está con nosotros Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¿Quién? Felipe Piña. ¡Para! No somos idiotas. A mí no me gusta ni la versión Disneylandia ni la versión catastrófica de la realidad. Creo que a veces cuesta bastante leer la prensa argentina porque te encontrás con esas dos cuestiones, ¿no? Para los que está todo bien y para los que está todo mal. Y en el medio, evidentemente, está la realidad, ¿no? ¿Se busca todo el tiempo al pasado o para decir, por ejemplo, estamos divididos como en las peores épocas del país? Sí. O para decir, bueno, surgen viejas utopías que ahora se están cumpliendo. ¿Hacemos una lectura muy errada cuando la gente evoca así al pasado? La división de los argentinos es un tema histórico, no es nuevo, que ahora lo ha nuevamente puesto sobre el tapete la institución menos apropiada para hablar de divisiones, que es la Iglesia Católica Argentina, que no tiene vergüenza directamente. No estoy hablando de mis queridos amigos los curas villeros o del cura Piola que todos conocemos, que está en el barro y que labura con la gente. Estoy hablando de los canallas que conducen la jerarquía católica argentina, ¿no? Sí, digo, vergüenza es una sola cosa, que no tiene memoria, tampoco tiene la memoria, Iglesia, ¿no? Tiene las manos manchadas con sangre, tiene bueno, tantas cosas, ¿no? En Gente Sexy, el pasado siempre está presente. Creo que hoy la cosa por ahí más se resuelve en la cuestión de la política por la política misma, ¿no? La política como un fin y no como un medio. Estamos hablando con Felipe Piña de un montón de cuestiones. Es fundamental seguir pensando que la historia es un patrimonio social colectivo y que debe llegar a la mayor cantidad de gente posible. Quiero ir hacia el libro de Evita y preguntarte, ¿hubo algo que te haya sorprendido a la hora de hacer la investigación para el libro? Digo, algo que... Sí, bueno, esto el libro se centra en algo que creo que es importante y destacable, no tan resaltado habitualmente, que es la capacidad de Evita de construir poder político y de ser una productora de política, una tipa que pensó la política, ¿no? No es simplemente un apéndice de Perón. En Gente Sexy, esto ya pasó. Soy muy fanático de Borges, muy fanático, y de Cortázar. ¿Quién? Vení, trae el incunable, aqueroso. Vemos a Cortázar, también a Borges. Gente sexy, siendo las 16:07 con 33 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hoy salgo de mi casa con sol y de repente está todo nublado. ¿A qué se debe esto? No sé. ¿A que esto ya es? Venezuela, maestro, tenemos un clima tropical. Esto ya es Venezuela. Ya está, es todo lo que te pido hacer eso. Es el bot de calor. No puedo más. Solo te tira eso. Sí, la verdad que está horrible el día. Nosotros ayer tenemos que aclarar un par de cosas, un par de cuestiones, porque hubo hordas descontroladas que han saltado y han seguido discutiendo las redes sociales a partir de la columna de Pablo José, o como se llama el segundo nombre, Manzotti. Sí, si no lo sabes vos, maestro. El tipo te instala un quilombo y después se toma el palo hasta el miércoles, hasta el martes que viene. Se ha blindado y partió. Vamos a aclarar qué hizo. Dice, en su columna de series, eligió las 10 mejores series de la historia. Claro. Según su criterio. Y dejó todo afuera. Al día de hoy hay gente que lo putea. Sí. Es un horror. Sí, lo viene a buscar. Manzotti, nuestro Chelazny, ¿no? En algún punto. Sí. Es un hombre que entra, prende fuego y se va. Pero con más tetas. Eligió Breaking Bad como número 1, una serie que está actualmente... Muy arriesgada. ¿Y qué hubieses elegido vos? No sé, alguna serie que hubiera terminado. Me parece que la serie es como que tenés que ver cómo terminó. Ah, mirá qué bien. Perdón, pero no tuviste los huevos suficientes para plantarte delante de Manzotti. Se lo dije. No, yo no te escucho. Se lo dije en la cara, Clemente. Pero se lo dijiste en el oído que no escucha bien. Claro, bueno, puede ser. Ese es el problema. Lo que pasa es que hay que gritarle todo el tiempo, no escucha nada. Tenés que hablarle al oído ese que tiene el aparatito. ¿Viste? Sí. Magni Ear. Quiero aclarar que hay alerta por fuertes tormentas y hay alerta de granizo. La alerta de granizo que la tenemos presente desde aquel granizo, hace como 5 años. Sí. Entonces ahora ya las. No te dejan vivir tranquilo. Loco, ¿a vos te agarró el granizo en tu auto? Porque era lo único que faltaba en tu auto. Sí, no, bueno, en mi auto me agarró el granizo y la gente salía descontrolada a tapar y yo miraba, simplemente miraba. La gente, le golpeaban si el granizo en la cabeza. Incendiar mejor. Le ponían arriba las alfombras de los autos y yo miraba cómo le agarraba. Y el truco dijo: si sucede, conviene. Sí. Y se quedó parado en la puerta. A mí una vez me pasó y salí corriendo, estaba el auto estacionado fuera de mi casa, en la costa, tormenta así de verano. No, la, no, hombre, eso sí. Y yo salí corriendo y le fui a poner mantas, frazadas, mantas arriba. En la locura del granizo, te toma, te posee. No, la gente que sale a tapar con mantas el auto, ¿no se da cuenta que están cayendo piedras del cielo y no, que no, van no, a pegar no, en cuenta, la cabeza? Pero te amortigua un poco seguramente, sí. Yo no voy a taparlo. No, digo, salir con las piedras que caen a tapar el auto. Pero no, vas con la manta arriba, boludo. Vas con la manta arriba, llegás. La pones arriba del auto y después ¿qué haces? Y picás. Vas con el casco. Igual, digo, más allá de estas alertas, hoy hablábamos fuera de aire sobre las alertas que te da el cuerpo, las alertas básicas. Las primitivas, las primordiales. Cuando ves que el perro se va a resguardar antes, vos ya sabés que algo está para pasar, ¿no? Lo que siempre se dijo en su momento fue el tsunami, los animalitos lo vieron antes, ¿no? Y quién pudiera tener ese sentido, ¿no? Del futuro. La gente del conurbano. Digamos, hay gente, pues mi mujer es del conurbano, ¿no? Yo soy de capital, mi mujer es del conurbano. Decir, no entendí, bien, bueno, no, mi mujer no hace, entendí bien, pero mi mujer huele y dice, va a llover. Ah, buenas cosas. Yo no me di cuenta de nada. Es muy de gente de campo. Va a llover. Mira esa nube allá, va a llover. En tu guante dice, hay olor a lluvia. Claro. ¿Qué es el olor a lluvia? El olor a lluvia es llovió y hay tierra mojada que huele. Olor a que se va a venir la lluvia. No llueve. ¿Esto la convierte en Uri Geller, una mujer capaz de doblar una cuchara? No. No. Pero sí, la convierte en alguien que dice, ah, va a llover y llueve. Claro, sí, en Ushuaia se miran los picos de la montaña. Así como, ah, mira, allá hay una nube, va a llover, va a nevar, va esto, va el otro. Terrible. Estamos para parar, digo. Súper hay, ¿cuánto hay de todo chamullo esto en todo eso? Mucho, ¿no? Me duele la cadera, hoy va a llover. Eso es un clásico de la abuelita. Pero ¿no? Funciona eso, ¿eh? Sí, funciona. Valeria pone cara como de, loco, pero eso es posta. Eso está estudiado. ¿Querés aclarar algo, Valeria? Yo te escucho. No, me alegra que no me hayas dicho que tiene cara de abuelita. No, en principio. No, jamás te diría eso, por favor. Pero ¿por qué? No. Pusiste cara como de, eso es posta. Y es que la humedad, los huesos rotos, será que pego la otra cortina. No puede. Gracias, Radio Verdad, con Valeria. Con los huesos rotos, sí, rechina y bueno. Rechina el hueso. Sí. Eso y la, es tremendo. Y la cicatriz que pica, ¿eso también vale? Sí, señora. A veces es común la cicatriz que pica, sí. ¿Qué es eso? La sí, hay humedad. Cambió la cadera, esas cosas que es como que, ah, me duele la cadera, va a llover. La cicatriz que pica es una excelente metáfora para el hongo. Totalmente. ¿No? Sí, estamos hablando de, usted está hablando de hongo. Te pica amigo, la cicatriz, querés. A ver, acá las abuelas me anotaron. Palabras clave, articulaciones, abuelas. Adornos, Mar del Plata, me anota. Sí, Gaby la genial. La que el caballito de mar que va a cambiar. Genial. Sí. No, el delfín funciona. Si es violeta, viene lluvia. Si es azul, salí tranquilo. Si es blanco, algo va a pasar. Que no, preso. No, el punto es que inestable. Lo que pasa es que siempre está violeta. Sí, siempre está violeta. No cambia de color nunca. El pelo. Ah, sí. Se nos para. Bueno. Yo que soy norteño. Y se te pone rubio. Tiendo a tener esta cosa medio enrulada que me están viendo hoy. Sí. Me dicen en Maradona, ¿sí? Tengo la bochita medio enrulada. Qué cuando hermoso. Se viene. Y lo que sí me duele. A mí me empieza a doler un huevo. ¿Cómo uno? Bueno, a mí se cambia de lugar. No, me empieza a doler simplemente. Un testículo. Late. Claro, me duele un testículo, el izquierdo. ¿Pero no será como un aviso que te da el cuerpo cuando llevas 24 horas sin? No tengo idea. No, pero es siempre cuando va a cambiar. Es así. Por ejemplo, lo que pasa es que me resulta muy difícil entender que vos me digas eso conociéndote. Digo, te duele. Sí. Y te vas a hacer ver a la guardia. Yo ya fui 300 veces. Yo ya fui a cada vez que llovía. Y con los no, y no tiene nada que ver con el clima, pero eso es así. Me duele. ¿Qué cosa? Capaz de tanto agarrarme de tanta vez. Es el izquierdo. Ya se le formó como un callo. Sí. Insectos varios. Dicen insectos. Los insectos te avisan de que se. Ah, es verdad, hacen ruidos. Sí, hacen ruidos distintos. Como que, sí, los venís escuchando, ponenle criqui, criqui, criqui, y de repente empiezan como... Acá una señorita dice, me pica la cesárea cuando... Ahí está. La cicatriz. Bueno, la cesárea, wow. Mi abuela se abrió como media cabeza y después de ahí, ahora le late cuando va a llover, dice, la abuela se toca así, se me late la cicatriz, llueve. Me late la cicatriz. Le late, le hace como... Los alguaciles que vienen a... ni hablar. Los alguaciles. El alguacil ya es como una señal de... ya que se viene el terremoto, ¿no? Estamos a 2 minutos de contar el... No, para que no llueva en una cosa que tenés que hacer, le tenés que llevar huevo a las monjas. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Puede no. ser la risa de Julián Díaz, que ¿sabés dónde está Julián Díaz ahora? Julián Díaz. ¡En Venezuela! Se está cagando de risa. Sí, claro que sí. Está mucho mejor que acá. Bueno, quiero contar un par de cosas que tenemos en el programa del día de hoy, porque vamos a hacer la intro, la vamos a hacer cortita, justamente porque vamos con un par de avisos. Primero tenemos un gran invitado, que va a estar en instantes con nosotros. Este programa tiene muchos invitados, me estoy dando cuenta, tenemos un enorme trabajo de producción, consiguen invitados todo el tiempo. Y ya nos pasa la de tenemos que bajar este porque este es mejor, y pasa siempre eso, pasa siempre. Sí. Igual a vos que te corrimos te decimos que era porque no se podía. Digo, pero, porque hay alguno que ya escuchó. Vamos a decir dice, que esta producción, esta producción no baja invitados. Simplemente no se acomoda. No reacomoda. Por una cuestión de tiempo, pero bajar un invitado por otro nunca. Jamás, jamás de los jamases. Hoy tenemos la columna de tecnología de Pablo Martín Fernández, en la cual va a hablar sobre posibles regulaciones a la libertad en internet. Ojota con eso. Guarda, sí. Opa, ¿eh? Internet ya es Venezuela. Sí, internet es Venezuela, claro que sí. Y después vamos a tener también la columna de Joe Fernández, llegando fin de año. Joe Fernández y los Astros, podés llamar al 4535. Buena banda. Sí, es un gran grupo. Joe Fernández y los Astros, podés llamar al 4535-7605 para consultarles sobre el amor, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre las amistades, sobre los negocios, sobre tus mascotas, sobre lo que quieras. Él sabe mucho. Incluso sobre su vida privada, que nos encanta contarlo. Exactamente. Sí. Como tenemos muchas entradas para recitales de todo tipo, a los que salgan al aire para consultarle a Joe Fernández, algún regalo les vamos a dar, porque este programa tiene un montón de cosas. De todos modos, ya te voy avisando, el 23 de diciembre vamos a tener un cofre en la puerta de la radio de gente sexy con cosas para que vengas a llevarte. Pues tenemos tantas cosas que se nos acumularon. ¿Cómo? Regalos. Es un cofre que va a tener, va a ser así. Esto es así. Esto es así. Y después va a empezar a hacer una práctica regular. Pero es un cofre que tiene un montón de regalos. Vos venís, metés la mano y sacás. Podés sacar, de repente, CD doble de ACDC más DVD, o podés sacar... Sin mirares. Un CD de una banda que no está buena, o podés sacar un crochet, podés sacar un falo premio, podés sacar entradas para un recital que te copa, o podés sacar entradas para un recital que no te copa. Si sacás algo que no te copa, te quedás ahí, cuando viene otro oyente, quizás es un... Club de canje. Puede meter calor y en bola, metés la mano y no sabes qué agarrás también. Claro, sí. Ah. Si es algo tibiecito, soltalo. Pero esto lo vamos a hacer el 23 de diciembre. Más allá de eso, señores y señores, ha llegado el momento de comenzar el Gente Sexy del día de hoy, y lo vamos a hacer con un clásico de David Bowie. Me gustaba la idea de nadar como en una pileta de falopremios. ¿Lo podrés cumplir de acá a fin de año? Pero no hay pileta que te aguante, maestro. No te creas. Mandalo. El tema es Modern Love, señores. Y de esta manera comenzamos Gente Sexy. Porque los clásicos de Bowie no son solamente los de los 70. Acá hacía propagandas de gaseosas y te metía algún hit. Y estaba en calcomanías con Tina Turner. Bienvenidos a Gente Sexy. Yeah. un ejemplo de cómo poner un saxo bien en un tema de rock y que no suene falopa, ¿o no? Correcto. Estamos cebados, estamos comenzando Gente Sexy, así que pone otra cosa porque la música que nos programa Lucas Fabro siempre está buenísima. Ayer cumplió años. Pueden traer sus cuerpos a ofrecérselos aquí a la puerta de la radio. 49 cumplió. 49 pirulos, Lucas Fabro. Primal Scream Rocks. Primal Scream, de esta manera comenzamos Gente Sexy en el día de hoy. En un rato va a estar con nosotros charlando Wallace. Después viene Joe Fernández, después Pablo Martín Fernández. Mañana toca Él Mató a un Policía Motorizado. Este programa no para nunca, señores, salvo cuando hay tanda. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? GenteSexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. GenteSexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. Ay, muy mal remate. Rock and Pop 95.9. Somos una voz. Del rock vive. Esta semana la Sudamericana se define en Rock and Pop. Esta noche desde las 20, Tigre San Pablo, partido de ida. Va a colocar golazo. Rock and Roll Fútbol desde la Bombonera, con todos los detalles de la primera final del Matador de Victoria y el San Pablo de Brasil, junto al equipo de Mariano Clos. Miércoles, 20 horas, Tigre San Pablo. Podrás escucharlo en otros lados, pero nadie lo hace como nosotros. Rock and Pop. Rock and Pop. 95.9, donde el rock vive.

En un rato va a estar con nosotros Wallace, en un rato vamos a estar hablando con nuestro querido Joe Fernández, en un rato vamos a estar hablando con Pablo Martín Fernández, pero no sí. me quiero olvidar de avisarte que mañana toca él, mató un policía motorizado, una de las... Acá, por acá supuesto, en el estudio Norberto Napolitano. ¿Nuestro programa? Sí, claro. ¿Nuestro programa? ¿Van de nuestro programa? Sí. Y no hagas papelones. Sí, Calori. Y va a tocar él, mató un policía motorizado, que es para nosotros una banda que está buenísima y que acaba de sacar un disco que es re lindo, que se llama La Dinastía Scorpio. Van a presentar ese disco. Y podés venir a verlos. Si envías un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto quiero ver al mató, pones el mató o lo que sea. Y hoy seguramente cuando termine el programa la producción va a dar los nombres de aquellos que quedaron seleccionados, porque la verdad es que muchísima gente mandó mails en estos días porque quieren venir a ver al mató un policía motorizado. Es una banda que si no la conoces te invito a que la escuches mañana porque está buenísima. Igual si te gusta el rock ya los conoces porque hace 5 o 6 años que se hicieron muy populares, que tienen temas que son recontra sencillos y están buenísimos realmente, así que estamos muy contentos de que vengan al programa mañana. Y para eso, vamos a poner una canción que es, primero fue un simple, porque mientras esperábamos que saliera La Dinastía Scorpio, el disco que salió hace una o dos semanas, ellos fueron entregando simples y el arte de tapa las hace Santiago Barrio Nuevo, el cantante. El tema que vamos a escuchar es Mujeres Bellas y Fuertes, para ir poniéndonos a tono con lo que va a ser mañana cuando toque El Mató de Gente Sexy. Una canción muy, pero muy linda. Bicicletas interpreta a Gente Sexy.

tomarte un descanso. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, despegar.com. ¿Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo? ¿A quién? No entendí nada. Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 16:46, 33 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires. Todos sí. Aquellos que llamen para participar de la columna de Joe Fernández y consultarlo acerca de su futuro en relación a los astros, se llevarán premios, entradas para recitales. Oh, Dios mío. Y todo eso. Llamen al 4535-7625, 4535-7625, porque ha llegado el momento de hablar con nuestro querido José. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz. Un miércoles más que nos une y ojalá que sea para siempre. Es muy lindo. También me dice la producción, yo siempre me olvido de esto, que pueden grabar mensajes al 4010-8320 si le quieren hacer alguna consulta, pero no se animan a hablar con él debido a su personalidad arrolladora. Claro. No, es también gente que más allá de mi personalidad arrolladora, que tiene como un perfil más bajo y quiere como, no quiere entablar. Bueno, es que empalagás un toque, chabón. Y eso que no me probaste. Atrás, ¿Ves? Ya empezaste. Por eso la gente no quiere hablar con vos. Ya me busco, Es muy buscado. El mensaje a veces te da una protección. Sí, es muy expuesto llamar acá y además hay otros compañeros que van a fondo, como ustedes, que van al hueso. ¿Cómo comenzó diciembre, José? Diciembre comenzó, casi te diría, con una lluvia cósmica. Es un ¿qué sería una lluvia cósmica? Una lluvia cósmica es un los astros, todo lo que es Sagitario, fuego. Septenios, sí. No, ese es el bloque que viene. Borges. Fuego y Cortázar. Y Mick Jagger y Madonna. Sí. Todos los que son Libra, Aries, o sea, lo que es fuego y aire, es un mes tremendo, de mucho movimiento y de mucho sismo emocional. ¿Yo qué soy, Sagitario? Sagitario, Aries, Leo, Libra, Géminis y Acuario, esos seis signos. Es movimiento puro. Son seis meses de desequilibrio emocional, laboral, familiar, mental. Es una coctelera emocional. ¿Usted se da cuenta, José María, que si estuviera enchufado a la máquina, la verdad, de Chiche Hellum, le saltaría que está escuchando, ¿no? Digamos, ¿tú sabes? ¿Qué tipo estudió? ¿Cuánto tiempo estudió? Estudié 4 años, más mi posgrado en la Universidad de Telechea, que tengo el... Ah, muy bien. Telechea, una buena universidad, ¿no? Sí. El polígrafo, a vos no. No. Bueno, así que quiero... Esto, de hecho, los oyentes me dan la razón. Yo no tengo acá que justificarme. Cuando normalmente se hace la columna de Joe Fernández, nos encontramos con un montón de casos. Un hombre, por ejemplo, recuerdo que se estaba por casar con una mujer, pero se había enamorado de su personal trainer hombre. ¿Dónde estará, no? La semana pasada, Daniel Tangona. Sí. La semana pasada, un chacal, ¿no? Un chacal que tenía 22 años y vivía con una menor. Se reía mucho. Sí. En este momento está privado de su libertad, seguramente. Y nosotros estamos dispuestos a escucharlos a todos. Así que me avisan que ya hay gente en línea, ¿no? Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Sí, Bruno me llamo. Hola, Bruno, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuántos años tenés, Bruno? 19. El juez Piotti en la guía. Bien. Bruno, querido. Sí. ¿Signo y problema? Soy de Libra y corté con mi novia hará una semana. Chucha. Llevábamos juntos 2 años. Justo para Navidad, mae. Sí. Y sí, una paja para Navidad. Sí, seguramente. Paja es lo que tenés que hacer todos los días. Y ahora también, ¿viste? Una cagada. Nada, y como que cortamos ahí, pero medio que vamos a volver a hablar en un tiempo y medio que no sé qué hacer porque no entiendo si tengo que seguir para adelante o... Eso no va a pasar. Te hago una consulta antes de que Joe te diga lo que tenés que hacer. ¿Cómo es vamos a volver a hablar dentro de un tiempo? Decís, no sé, ponele el 13D, ¿hablamos de nuevo? ¿Una cosa así? Sí, porque la cosa es que tipo ahora nos vamos de vacaciones con dos grupos distintos y no nos vamos a ver sí o sí por 2 meses y pico. Maestro, eso no va a pasar. Pero si están separados, ¿cuál es el problema? No, no hay ningún problema, pero la movida es que después de eso vamos a volver a hablar a ver si, claro. Porque la que cortó es ella. Vos sabés que tu novia fue a 11 y se compró 60 pares de chancleta para tirarlas todas, ¿no? Cuando se vaya a la casa. Hay un dato importante que tiene que ver con la astrología de un modo transversal. A ver. ¿A dónde se va de vacaciones ella y a dónde te vas vos? Ella se va al norte y yo me voy al sur. ¿Al norte de Brasil o al norte de Argentina? O al no, norte al norte de acá. Se va al norte de Argentina y después hasta sube a Bolivia y a Perú. Y yo me voy al sur, a la Angostura, a recorrer los lagos. La va a quedar en Tucumán tu novia, te digo. No, también en apariencia es un viaje inocente. Hay viajes más comprometedores. Por ejemplo, estos viajes a Brasil, a Ecuador, a Montañita, a Costa Rica, con grupos de amigos. Dan para el caché. Un viaje al NOA puede ser un viaje lindo, introspectivo, incluso que ella te extrañe. Ella es canceriana, ella es sensible, ella es muy emocional, pero ella tiene miedo al compromiso. Ella sabe lo que quiere, no tener culpa. Quiere pasarla bien 2 meses y en marzo volver con vos. ¿Vos estás dispuesto a bancarte eso? Yo me lo banco. El tema es que, bien. Bueno, si vos decís que ella, yo sé que tiene miedo al compromiso. El tema es que no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ella es muy voltera. Entonces tengo miedo de que cuando vuelva me cierre la puerta así. Yo haber estado 2 meses esperándola y... Hablando en términos numéricos, simplemente esto es ciencia, ¿sí? Números duros, ¿sí? Y fríos. ¿Qué posibilidades tiene usted de ponerla y qué posibilidad tiene ella de que se la ponga? Muy buena pregunta. ¿Y del 1 al 10? Claro. Sí. Y ella la verdad que tiene un 8, 9. Claro. ¿Y usted? Yo no te voy a mentir, yo supongo con 7. Ok, 8. Bueno, está en igualdad de condiciones. La resolución creo que es que la pase bien, disfrute, tiene 19 años, rómpala toda, diviértase. Y en marzo vemos. Amigo, igual yo te noto sensible y te noto como que crees, digo, me haces acordar a mí a los 33 años. Y te diría que la olvides. Perdón, ¿Seguro? Hacele caso a lo que te dice Joe, pero yo que no entiendo nada de astros, te digo que lo olvides. Pero vos sabés mucho de la vida, negro. ¿Eh? Vos sabés mucho de la vida. ¿Pero por qué le decís que lo olvides? Porque es un pibe joven que tiene mucho por delante y que está atado a algo que evidentemente ya no va para más y no quiero que pierda tiempo. ¿Eh? Bien, el tío Clemente. Me voy a alinear con mi compañero Clemente Cancela y te digo que lo olvides y que esta chica... Es más, no te merece. Como lo escuché decir a Bobby Flores una vez, no sabes todo lo que ganas cuando perdés una buena mujer. Ahí va. Amigo, abrazo grande, loco. Un abrazo, gracias. Besis, suerte. Yo lo que entiendo es que a veces hay que también, digo... Vos fuiste buena persona realmente, porque lo me diste desde la bondad. Sí. Y yo eso no lo tengo. Entonces, para mí era como, bueno, hay que decirle la verdad. Sí, aunque duela, ¿no? Sí. Acá aporta una oyente, una guanaca, dice, más claro echale agua, la mina lo cortó para agacharse a cuanto muñeco se le cruce. No digas muñeco al aire. Claro. Y después le dice que lo extrañe y vuelve. Es una visión. Bueno, fue con otras palabras lo que este sutil astrólogo trató de decirle. Disfruta tus vacaciones, que ella disfrute las de ellas. Y si en marzo el amor es más fuerte, como decía nuestro amigo Luis Butrón, volverán. Caín. Una guanaca es el nombre de la chica que mandó el mensaje en Twitter. Sí. No es que él dijo una guanaca como... Ah, claro, arroba. Bien, a ver, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eugenia. Hola, Eugenia, ¿cuántos años tenés? 37. Eugenia. 37, lo debo granados en la quiniela. Bien. Perdón, me anticipé. Eugenia, querida. Eugenia. Sí, te escucho. Sí, signo y problema. Cáncer, el tema laboral. Sí. Sí. Fundamentalmente laboral. Okay. Sí. Ah, libre. ¿A qué te dedicas, EUG? Diseño y fabrico carteras. Okay. ¿Hace cuánto? 5 años. Perfecto. Bien. ¿Y esto lo haces sola, lo haces con alguien? Tengo un taller propio, sí. Con mucho de diseño, mucho único, mucho pedido. ¿Quedan flores? ¿Cuántos niños laburan en ese taller? Ríe, ¿los están encadenados o los que están sueltos? No. Qué buena onda, ¿no? Sí. Qué lindo, igual eso no pasa. Es mentira, no. Yo lo que veo... Si me ves acá, estoy en el local 10 horas laburando y estoy recortando y ahora estoy haciendo collares de diseño, o sea... Pila le meto las 10 horas que estoy dentro de mi local. Bien, bueno. ¿Algo que ver con Karin Cohen, una familiaridad, no? No, ninguna. Porque tenés una voz de locutora hermosa. Sí, de hecho soy psicóloga, pero amo mucho más lo que hago en este momento. Es mi lugar, Marilyn... Bueno, en mi local es mis carteras, es mi espacio. La pregunta es cómo te va a ir, eso, algo así. Como... Sí, laboralmente, si sí, realmente voy a poder despegar este año que viene. Sí, el año que viene vas a poder despegar, pero vas a tener que aguantar 6 meses. A partir de julio y agosto vas a empezar a ver los frutos de toda esta siembra. Si podés aguantar hasta julio, agosto, va a ser muy bueno. Pero tenés que bancar 6 meses. Yo sé que vos querés que esto tenga un despegue mayor, pero hay que aguantar 6-7 meses. Pero sí, para esta época del año que viene vas a estar en un momento increíble. Así que dale para adelante, que es lo tuyo. Además, el cancerero y la cancerina tiene algo que ver con, ya lo hablamos de esto, el otro día llamó un marroquinero que era canceriano, sí, esta cosa sí, del cuero, la es cartera, lo que sí, tiene que ver con el uso personal, sí, lo disfruta. Así que me parece que está bueno esto, dale para adelante, Eugen. Ok, en julio los voy a ver y revoleamos la cartera todos juntos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, date un par de chancletas de cuero también. Genial, un beso, gracias. Hay gente que llama al 4535-7625 que quiere hablar con Joe Fernández y también que deja mensajes al 40-10-83-20. Vamos a escuchar un mensaje antes de escuchar una canción. ¿No hay mensaje? Entendí otra cosa, perdón. Bueno, a ver, un llamado entonces, vamos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Soledad, ¿cuántos años tenés? 30, el que ante el hipotético caso de hacer un trencito con Carlos Monti y Susana Roca Salvo, pide ir al medio porque es el más vicioso. Bien. El bicho, por ejemplo. Estimada querida, ¿cuál es el signo y problema? Mi signo es Sagitario y la consulta es la siguiente. Yo trabajo con mi marido en mi casa haciendo las fundas de autos de la silla de bebés. ¿Qué mi marido específico? Es de Géminis, yo soy de Sagitario. Sí, sí. Y estamos pidiendo un aumento, quiero saber a ver si se va a dar o no, cómo pinta fin de año para nosotros, aparte de estar embarazados los dos nuevamente. Es un milagro. Es el filipino tu marido. También de 5 años. Qué lindo. Bien, ¿y quién? Vos dijiste que trabajás con tu marido. ¿El aumento se lo tendrías que pedir a tu marido o hay...? A un tercero. Ah, ustedes trabajan para un tercero, sí. Ok, perfecto. Exacto. ¿Y ustedes cuánto? ¿El aumento ya lo pidieron? Sí, hoy justamente tuve una reunión y nada, quiero saber a ver cómo va pintando. Escuché por ahí que dijiste que los signos de fuego, justamente Sagitario y Géminis... Correcto. ...tienen bastante movimientos este fin de año. Sí. Emocionales, sí, laborales... Sí, lo que les van a dar va a ser un aumento que no va a ser lo que ustedes están pidiendo. No va a ser suficiente. Va a ser un aumento muy muy poco para lo que ustedes pretenden. Pero ustedes aguanten que en marzo sí la cosa va a cambiar. Va a ser un aumento pequeño, un espejismo. ¿De cuánto por ciento va a ser? Estamos hablando entre un 12 y un 15%. Bien. Es muy poco eso. Si te aumentan eso, no te valora. Pero bueno, pero... Estás pidiendo un 40. ¿Estás pidiendo un 40? No, mínimo. ¿Estás pidiendo un 40? Sí, porque ya hace como un año y pico que no nos dan un aumento, que nos aumentaron nada, un 6%. No, bueno. Me parece que también ustedes lo que hacen no está siendo valorado. Así que ustedes plántense un poquito y divídanlo ustedes el aumento. Decime, hacemos un 15 ahora y un 20 en marzo. Ok. Beso. Haceme grande, caso, pedilo y te lo van a dar, Sole. Está bien. Un tema más. Con mi nena de Capricornio. Dos de Capricornio, de Acuario y Géminis y Sagitario. ¿Cómo se llevan? ¿Qué quilombo? ¿Cómo dos de Capricornio? Dos de Acuario. Dos nenas de Acuario. Mi nena cumple el 29. Tenés mala bebida, querida. ¿Vos tenés dos nenas de Acuario? Sí, la segunda van a ser ahora, seguramente para el 25 de enero. ¿Y Capricornio quién es? No, me confundí de signo. El tercero. Okay. El jefe quien tiene que pedirle el aumento. ¿Usted tuvo las dos pibas con el mismo signo? O sea que hay un mes que hay que encerrarlo a su marido en algún lado, ¿no? Tal cual. Correcto. Bueno, las dos acuarianas son así, locas, excéntricas y divertidas. Así que con Sagitario se van a llevar muy bien. No, dejalas libres, dejalas ser. Cuando te parezca que están locas, no, son así. Son acuarianas locas y hermosas, disfrútalas. Beso. Besis. Llamen al 4535-7625. Si quieren dejar un mensaje al 40-10-83-20 pueden hacerlo. Para dejarme una pregunta a Joe Fernández, después de una canción de una banda que me parece que es lindo, es tranquilo y es para relajar en este momento. Sí. Vamos a seguir con la columna. Pone algo así para soñar, para disfrutar. Ah, tranca. Ace of Spades, Motorhead. We'll be right back. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Vamos a estar hablando con Wallace de un montón de cosas. Pero hay un montón de gente que siguió llamando para pedirle consejos a Joe Fernández en una de las últimas columnas del año de astrología. Por lo menos la última en la que voy a estar yo presente y me emociono. Ey, no te puedo más. Pará. Quiero que te quiebres. Quiero que seas fuerte y quiero que sepas que cuando un libriano se va, que hay una silla vacía, que será llenada por la bella astrología. Qué lindo. Ponele en un sobrecito, querido. Claro. Bien, 4535-7625, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, ¿qué tal? Verónica. Verónica, ¿cuántos años tenés? 28. 28, el chiste de remate, si te va a pegar paranoico, no tomes. Bueno, tranquilo, ¿no? No se entendió, no importa. Verónica, querida, signo y problema. Cáncer y, bueno, problema amoroso. Bueno, no sé si volver, seguir, terminar con mi novio hace 3 años. Sí, ¿y por qué no? Bueno, básicamente tenemos proyectos diferentes. Cuando nosotros empezamos a estar juntos, como que la idea también era armar una familia, casarnos, eventualmente tipo 30 años. Y ahora él es como que está medio negado a eso. Él tiene un pasado religioso, judío. Y bueno, dejó la religión y todo, pero tiene 4 hijos y una ex esposa también religiosa. Sí. Ortodoxo. Se te va a venir la boba encima, ¿no? Tenés cuidado. Y vos, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Está difícil, está complicado. Te paso con Joe. Hola, Vero, ¿cómo estás? Me encanta cuando las papas queman, te paso con Joe. Te paso con el bicho. No, pero te tiró 4 pibes tiene. Sí, la verdad, hay un dato que no es menor que vos tenés. Quiero que digas tu edad en voz alta. 28 años. 28, el chiste de remate. Porque la astrología se divide en septenios. Y a los retornos se produce el retorno de Saturno. Entonces vos estás en este momento, más que nunca, decidida a dar un cambio en tu vida. Te lo voy a decir sin anestesia, esta relación fue muy linda mientras duró, está terminada. Verónica, estás para otra cosa. Ya está. Bueno. Lo bueno, ¿sabes qué? No te merece, Verónica. Lo bueno es que esto vos ya lo sabés. Internamente sos consciente de que esto se terminó. ¿Es así o no? Sí. Bien, ah, está. Vos sos una buena piba y eres un tiro al aire. La certificación de gente sexy que te dice hoy, 5 de diciembre, que esta relación es parte de tu pasado. Sí. Vamos, bienvenido al 2013, bienvenido a un nuevo amor. Vamos, nena. Bueno, beso grande. Muchas gracias. Besis. No, digo, si Besis. Ya tiene 4 pibes, yo entiendo que el flaco no quiera tener otro más, ¿no? No. Sí, bueno, es que está terminada para los dos, creo que está muy bien. Ella llama porque necesita que la gente sexy le diga 2013, vida nueva, amor nuevo. Qué diplomático. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Ana. Perdóname, te pido mil perdones. Perdóname, Ana. Ana, ¿cuántos años tenés? 41, el que en Mercado Libre, ante la pregunta de un producto que vale una luca, pregunta, ¿te va 12 pesos y 2 garrafas? Ana. Hay muchos de esos. Sí. Signo y problema. Bueno, no es un problema. Soy de Acuario y estoy en pareja hace 9 años con un otro acuariano. Sí. Y digo que no es un problema porque la verdad que estamos muy bien. Okay. Y ahora es como que los aires en este año 2012, que es un año de mucho... astrología con Ana. Sí. Bueno, es un año bisagra, yo lo siento así, al menos. Y este año pudimos como, yo siento que di vuelta a la taba y también energéticamente y también amorosamente. Entonces estamos muy bien y eso la verdad que un poco me asusta porque... ¿Te asusta que están bien? Que... Ana, perdón, ¿están bien y te asusta? Y un poco sí, porque... Hija, digo, los dos acuarianos y que somos tan... El acuariano... Volantes. En la locura, en la excentricidad, necesita el conflicto permanente y necesita sentirse cuestionado todo el tiempo. Cuando tiene algo en quien creer y un proyecto, hace esto, se autoboicotea. ¿Es así? Es verdad. Entonces, bueno, dejate de autoboicotear, disfruta el amor que tenés, porque después la vida no te va a andar regalando un amor porque sea la vuelta de la esquina. Así que disfruta de este hombre, pasala bien, no te cuestiones, viví más, ama mejor. Besito. Buenas tardes. Muchas gracias. De nada, che, Bessi. Está muy bien, no me encanta. Sí. Pero el huevo está chido. No, ¿pero es así o no? Habla del sentido común usted, y eso es muy lindo. La astrología es sentido común, y el sentido común es el menos común de los sentidos. Ay, por Dios, me empalagué, pero zarpado, me voy. Es nueva, es nueva esa. Celebro que todavía no hiciste ningún chiste con Clemente Cancela, ¿no? Ese sería el único en Twitter que no lo hizo. Sí, sí, sí. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes, última persona que sale. Ah, claro. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola. Todas chicas, bien. Sí. ¿Cuántos años tenés? 28, Evelyn. Evelyn, 28, la libre interpretación del concepto de medio kilo de pelleto. Bien. Bien. Evelyn, querida. ¿Cuál es tu signo y cuál es tu problema? Acuario. Bien, querida. Acuario. Se me hizo un conflicto amoroso, un triángulo amoroso entre dos leoninos. ¿Dos leoninos y usted? Sí. ¿Qué quilombo? ¿Sacó fotos? Pero es un triángulo en el cual los dos saben que participan o usted sola es la que sabe que están los dos adentro. No, los dos saben. Ah. ¿Usted subió fotos a Poringa de esto? No, te explico. A ver. Te explico. Uno es mi ex. Sí. El papá de mi nena. Okay. Sí. Y el otro es la actual. Okay. Que lo acabo de dejar hace dos días. Okay. Entonces tan actual no es. Claro. Más o menos, porque estamos ahí, qué sé yo. Le dije que en este momento no tenía ganas de estar con él, porque la verdad es esa. Sí. Como que estoy un poquito cansada. Y bueno, nada, que... ¿Y la pregunta caso, cuál sería? Más tarde. ¿Cuál es tu cuestionamiento? Que ¿cómo? Tengo un karma con los leoninos. ¿Qué pasa con los leoninos? Y lo que pasa con Acuario y Leo es que son opuestos complementarios. Leo es centro y Acuario es el excéntrico. Entonces a vos te gusta cómo el leonino se planta ante la vida, cómo el leonino tiene las cosas claras. Es un egoísta. Claro. Por eso me llama mucho la atención que dos leoninos sepan que tiene otra competencia y sigan estando con vos. Debes estar bastante buena. No creo. Bueno, pero sí saben. Pero me parece que lo que te pasa a vos con Leo es lo que le pasa a todo el acuariano con Leo y a Leo con Acuario. Leo se enamora de lo loca, creativa y excéntrica que sos vos y a vos te seduce cómo está plantado el leonino, cómo le gusta hacer centro y acaparar la atención. Pero un toque, después me aburre, después me cansa. Bueno, si te cansa, ¿por qué no los juntás a los dos en una misma habitación? He intentado, pero no quieren. ¡Epa! ¡Wopa! ¡Gabna Style! Bien, bueno, besito. Me gustaría que lo intentes. Si te doy un Sagitario, chifla. Bueno, dale, gracias. Un beso grande. Gracias, chicos. Besos. ¿Yo te puedes quedar? Yo me voy a quedar. Porque después quiero que hablemos de... Vamos a hablar de censura en Internet con Pablo Martín Fernández. Y tu opinión me parece que va. Sí, me encanta. Me encanta quedarme y participar más de la columna de mi hermano Pablo Martín. Bien. En instantes va a estar con nosotros Wall. Sí, ¿no sabías? Sí, son iguales. Claro. ¿Y cómo son tan distintos? Son iguales. Es así. Carol, Chuck Berry. Not so long a ride.

Aquí estamos, ¿eh? 17, 16, 33 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar hablando con Pablo Martín Fernández de Tecnología. Y hace un montón que teníamos muchas ganas de hablar con Wallace. Así que yo estoy muy contento que estés acá. Gracias por haber venido. Hola, ¿cómo andan? Yo también estoy muy contento de estar acá. Aguante, aguante. Pues nos cruzamos en un montón de lugares, ¿viste? Es verdad, sí. Igual eran lindos. Nos cruzamos el recital de Yellow Biafra, por ejemplo. Por ejemplo, qué lindo, el recital del líder de los Dead Kennedys. Que nunca defrauda, por cierto, porque tocó dos veces en los últimos tres años, digo, 2010 y este año, y siempre garpa. Digo. Siempre garpa. El primer show, me acuerdo que con Patricia, la de She Devils y la de Cumbia Queers, sí. Una de las primeras anarcopunks de Buenos Aires, lloramos de emoción en el primer show. Hizo 7 temas de Dead Kennedys. Ya en el segundo show de Niceto hizo menos, pero estuvo genial también. Sí, viste que, bueno, el primer show de Yellow Biafra en Argentina tuvo una cosa como... Primero que ya me parece que en algún momento va a empezar a pasar la de yo fui y no fui, en realidad. Viste la de que algunos digan que fueron y no estuvieron. Sí, como al primer Obras de Sumo. Sí, o Mano Negra en Obras. Claro, sí. ¿No? Claro, esos recitales claro. Míticos, viste. Debe pasar también como... Yo vi a Masacre... En Cemento. Sí, en Cemento, en el primer show de la Capilla. Yo ahora, ¿sabes qué hago? Digo mucho, una vez que termino un recital en cualquier lugar, en cualquier ciudad del país, termino el show y digo, bueno, ya puedes decir yo vi a Masacre en vivo. Ya dentro de 20 años puedes decir yo vi a Masacre en vivo, como en mi caso yo digo yo vi a Sumo. Entonces le digo a los pibes jóvenes y a los pibes que están, digo, bueno, ahora ya tenés la facultad de decir yo vi a Masacre en vivo. Igual, dentro de 20 años tiene un sonido, tiene una baranda media post-mortem, pero ese como que ya me mandé al descenso. Igual no, pero igual de acuerdo a la etapa en la que viste a Masacre en vivo también hay una cosa como digo, yo lo vi cuando Wallace se había cortado el pelo y estaba casi rapado, por ejemplo cuando hiciste el video de Sembrar, que te cortaste el pelo. Me cortaron el pelo en cámara, para el video, sí, sí. A la mitad del video con pelo largo. Y después me mandan a la guerra y me hacen soldadito. Y entonces estaba con el pelo. Es como que cada etapa tiene una cuestión medio mítica. Bueno, era la época en la que Masacre era una banda de culto. Y era sí. Esa cosa que no sé si te gustaba o no. Pero bueno, ya salieron de eso para convertirse en una banda mucho más popular. ¿Tenés un análisis de tu carrera? ¿Hacés un análisis de por dónde fuiste pasando? Sí, trato, o sea, sí, hago el análisis, pero como le tengo medio fobia al éxito y a dejar de ser de culto, a pasar a ser popular y tengo ciertos pruritos con lo exitoso, como me formé siendo loser y amando a los losers y a los perdedores y a los de foto en blanco y negro y a los de fanzines y qué sé yo, trato de refugiarme en no hacer demasiado análisis, o si hago el análisis trato de pasarlo por otro lado, por la parodia o por reírme o por negar que voy por la calle y me piden autógrafos o me piden fotos. Trato de, qué sé yo, me pongo como una trinchera contra el éxito, no sé por qué, quizás por eso que te digo, porque me formé en el modelo del no exitoso, del perdedor. Entonces ahora que me vino el éxito, ahora que me piden fotos y me piden autógrafos y qué sé yo, trato de, no sé, de relativizarlo o de negarlo. Esta cosa que decís de te formaste siendo loser, en realidad también implica un montón de cosas que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a la cultura, que implicaba procurársela uno, digo, no buscarla en Google, no que decir, che, qué bueno Dead Kennedys, lo pones en Google y te bajas toda la discografía. Digo, había que conseguir el cassette, que venía grabado. Digo, ahí también me parece que hay como una suerte, los que lo vivieron de alguna manera, en mayor o menor medida, porque digo, yo tengo 35 y viví también la de comprar el cassette, obviamente, y digo, pre-internet, hay como una nostalgia con eso, con la cuestión más artesanal de acceder a lo cultural, ¿no? Más artesanal y más heroica, que es ir a pata al Parque Rivadavia, buscar, comprarlo, conseguirlo, pagar unos pesos a cambio, transarlo, y tiene que ver con la cultura de, quizás, del trabajo, del esfuerzo, del ganar, de lo meritorio, de ganarse las cosas, y no que sea tan simple como el doble clic, qué sé yo, tiene que ver, yo lo veo así, como un poco por lo heroico, y otro poco como coleccionista, la cosa de tener el disco de verdad, conseguir esa primera edición, ese libro incunable, olerlo, sentirlo, qué sé yo, no sé. Pero tenés como, guardás cosas de hace 20 años. Sí. Va, 20 años es el 92, igual sí, medio sí, me deprime un toque. Sí. ¿No? De hace 30 años. Yo le pregunto, yo en los recitales hago encuestas a la gente, ¿no? Agarro el micrófono entre tema y tema y le hago preguntas, como por ejemplo, chicos, ¿voto a los 16 o vivimos con los viejos hasta los 30. Y de repente hay gente que me responde hasta a los 40, ¿entendés? Entonces es así, decimos 20 años y 20 años no es nada, boludo. Es hace 20 años salió Nevermind. Sí, Nevermind, Ten. Claro, hace 20 años empezó la modernidad, si querés, empezó Nevermind, no sé, salió Nevermind de Nirvana. Y hace 20 años también empezaba acá como una movida que fue ganando como una suerte de carácter mítico, ¿viste? Para aquellos, me parece más para el que no la vio que para el que la vio, que fue esta cuestión, ¿te acordás? El Festival Nuevo Rock Argentino, sí. Y bueno, estaban ustedes, estaba Peligrosos Gorriones, estaban Los Brujos, Babasónicos, cuando tocaron en Obras también tocó Fan People, sí, sí. Hubo algo que fue interesante, igual fue muy lindo eso, me parece. Eso fue genial. Le cuento a la gente que no lo sabe o que no lo vivió. Hacíamos unas giras que íbamos por todo el país en dos micros. Algunos periodistas de esa época, estos grupos, estos músicos. Y tocábamos en las ciudades. Y después toda esta gira terminó en Obras, que fue una especie también de legitimación de los nuevos, del semillero. Y ahí, efectivamente, tocó Fan People, estaba buenísimo. Estábamos empezando a imponer. Era una cosa entre, qué sé yo, entre didáctica, que decimos, bueno, miren lo nuevo, estos sonidos nuevos, la distorsión, las notas, somos los que vamos para adelante, somos no los conservas, sino los progres, qué sé yo. Sí, bueno, era algo como absolutamente nuevo, me parece. Claro, por sí, lo sí. Menos desde la postura. Era la vanguardia. Y desde las influencias. Recuerdo una etapa de la revista Revolver. Ay, sí. ¿Te acordás? Es bueno, estábamos los Brujos, el otro yo. Sí. No sé, Dos Minutos, Masacre. Había un muy buen pullover de Los Brujos Rojos que decía sí, Los Brujos. Que es una banda que, viste, que la nostalgia también me parece que juega mucho en magnificar algunas cosas, ¿no? Digo, Los Brujos hoy son mucho más grandes de lo que, por lo menos en la memoria, parece una banda mucho más grande de lo que realmente fue. No era una banda que llevara 5.000 personas, era una banda que tenía una cuestión más ritual, pero con el tiempo, no sé si vos lo vivís así, pero viste que con Babasónicos pasa mucho, ¿no? Trance, Zomba, esa época, y quizás me parece que con usted también pasa. La época de Galería Desesperanza, loco ir a verlos, y estaba bueno eso, y me parece que ahora también está buenísimo. Ahora está buenísimo, lo que pasa es que ahora hay una fiebre de los documentales, revalorizar las cosas, revalorizar el pasado. Yo creo que los seres humanos, es una opinión que tengo, tenemos un poquito de miedo de mirar al futuro, entre que nos dicen que el mundo se acaba dentro de poco, que el planeta explote, qué sé yo, tenemos un poco de miedo de mirar al futuro, entonces tenemos la necesidad de llegamos a un límite, a una pared, y nos dimos vuelta y empezamos a mirar para atrás, y por eso toda la moda vintage, por eso los mercados de pulgas, por eso el vinilo, la compraventa, empezamos a mirar para atrás, a revalorizar todo lo pretérito, sí. Porque tenemos miedo de decir, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Que no va a haber año, que no va a haber mundo, o sí, pero, ¿entendés? Y entonces empezaron muchos los documentales, de cosas que eran quizás menores, pero con el tema de hacerlas objeto de estudio, empiezan a generar, a hacerse más grandes, por lo menos a tener más seguidores, más fans. Y sí, bueno, ya te lo dije hace un ratito, hay más fans de Sumo ahora que en su momento, cuando tocaba, ¿viste? Y de todo, del skate y de todo. Hermética, que hizo un Obras, me parece. Sí. Y después que se separa Hermética, si bien ya era una banda que era genial, también tiene su documental, sí, y hay un mito gigantesco con Hermética, bien merecido, pero eso me parece que revalida lo que estás diciendo vos. Sí, sí, es un poco también, es la historia, los historiadores. Imagínate que cuando Cabral sacó abajo del caballo a San Martín, capaz que fue una cosa menor, capaz que fue una escena, incluso quizás ni siquiera existió. Esa escena, ¿entendés? Y bueno, va creando el mito generación tras generación, vamos siendo cada vez más bronces y cada vez más próceres, ¿viste? Más me parece que esas son las personas que más etiquetas le fueron pegando a lo largo de su carrera. A mí sí. Sí, hay algunas que son geniales. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, grunge psicodélico, que es en realidad es merecida, es veraz, pero cuando salió en su momento en el CIDE Clarín en los 90, la banda de grunge psicodélico, yo digo, mirá esta etiqueta que nos ¿de qué estamos hablando? O sea, le cuento a la gente que nosotros, los Masacres, tuvimos, vos hablas de etiquetas, tuvimos 500.000 etiquetas, sí. Empezando por hardcore, post-hardcore, skate punk, surf punk, skate rock, sí. Bueno, grunge, psicodelia, rock psicológico. de todo, qué sé yo. Eso responde, ¿sabes a qué? A que somos inclasificables y nadie nos puede decir reggae. No, hay que... O nadie nos puede decir heavy metal, ¿entendés? Entonces, como somos inclasificables, como somos artistas libres, elásticos, dueños de nuestro presente y de lo que hacemos, según las décadas nos van poniendo etiquetas porque somos inasibles, somos eso, somos... y van pasando las décadas y siguen estando ahí, lo cual también le tienen que encontrar como una etiqueta o algo, porque no están ahí todavía. Sí, no, aparte dijo hardcore y me acordé de Buenos Aires hardcore. Total, bueno, ahí tenés digo, ustedes no formaban parte de eso, pero sí, claro, bueno. Vos querías preguntar. Sí, esas etiquetas en general las ponen los periodistas de rock. Y Masacre es una banda a la que los periodistas de rock les gusta que le den una nota, les gusta escribir de Masacre a los periodistas de rock. ¿Cómo cambió la relación hoy, que son mucho más populares, con el periodista de rock, con el crítico, con el que escribe, el enemigo, dirían, en Casi Famosos? Sí. En muchos casos, cuando decimos cosas y hay periodistas, yo digo, loco, no digan cosas delante del enemigo, también hablando de Casi Famosos. Lo que cambió en la relación es que ahora hay... qué sé yo, hay como más periodistas que nos entrevistan, nos piden más respuestas, nos convertimos en no solamente músicos, sino en eso, en dadores de respuestas. Claro. Y es una cosa que es una responsabilidad que yo no quiero tener, ¿viste? Yo hago shows, hago videos, hago recitales, ¿viste? Y no quiero convertirme en eso que te pide toda cultura y toda sociedad, que es existe Dios, no existe, ¿viste? No sé. No, pero más, probablemente mostraste. Sí, ahora quiero hablar de de alguna manera cierto lugar así ocupaste a partir de algunos gestos artísticos que empezaste a tener y que realmente rompían con lo que se podía esperar de la banda. Pero quiero hacer una cosa, vamos a escuchar La Virgen del Knockout y ahora vamos a seguir hablando con Wallace aquí en Gente Sexy. We'll origen del Knockout, Masacre. Y recién este Wallace nos decía que, bueno, que estos rótulos hay un montón que te ponen, que digo, en lo cual esperan que abras una puerta al conocimiento, ¿no? Y como digo, como este es el gurú. Pero parece que hubo gestos que tuvo Masacre que quizás el primer fan no los esperaba y que realmente fueron muy definitorios. Grabar un tema de Creedence, por ejemplo. No, eso es un re gesto. Meter un tema que llame a Jerry García en el 95, abría una puerta. Digo, ¿quién es Jerry García? Digo, yo tenía 17 años y fue, ¿quién es Jerry García? Y a partir de ahí me enteré que existía Grateful Dead y todo eso. Digo, esos gestos los tenías, más allá que no especularas. Sí, es verdad, es verdad. Así como hago preguntas y hago encuestas en los recitales, tengo algo también de educacional o de compartir, de compartir, sí, de eso, de compartir. Hoy, qué sé yo, en recitales, hoy, por ejemplo, lamentablemente murió, no sé, el guitarrista de Spider from Mars, Mick Ronson. Entonces, eso hace que el chico joven que está escuchando, yo parezco yo, el muchachito, vaya y diga, a ver quién era este. Y esos son los famosos links culturales que a mí de chiquito me hicieron ir a buscar, no sé, un libro de Rimbaud, porque me lo dijo una mina llamada Patti Smith, ponele, ejemplo. Sí. ¿Viste? Entonces, esos son los links culturales que te van llevando una cosa a otra, y entonces, eso es muy placentero. ¿Y alguna vez tuviste la duda de hacerlo, de compartir algo así, en el arte de la banda? Digo, vos podés tener fans radicales que no lo pueden no pueden comprar. Podés haber sido vos radical en su momento y decir, no, bueno, la banda tiene que ser esto, tiene que ser hardcore punk. Fue. Digo, ¿te pasó en algún momento de dudar y decir, pero no sé si me conviene ponerlo, no? Pero no convenir por una cuestión de éxito, sino porque puede salir de la lógica de la banda. No, siempre cuando hablo de artistas libres, de artistas elásticos, siempre hicimos lo que quisimos. Incluso cuando vos hablas de Creedence, nos gusta jugar con los límites y con los dos extremos. Entonces, hacer, por ejemplo, cosas vanguardistas, cosas elitistas y para pocos, y de repente hacer cosas recontra clásicas, como hacer un cover de Creedence, ¿viste? O hacer un cover de The Who o de los Beatles, y después jugar con el extremo de, bueno, de hacer cosas más rebuscadas, más para melómanos. Nos gusta esa dualidad. Estaba pensando en el skate, que es un tópico que nunca perece. y me parece que hay también en la imaginería de Masacre, si vos, o en general, la imaginería de Masacre. Y me parece que en los últimos años un montón de gente que no tenía relación con el skate empezó a descubrir historias relacionadas con el skate que son buenísimas, como por ejemplo la de Dogtown. Claro. También ahí también tenés cierta responsabilidad, me parece, como acercar algo más. Digo, esto es más allá de un deporte, más allá de una galería donde puedes comprar una tabla. Digo, acá hay una historia que culturalmente también es riquísima. Sí, le cuento a la gente que yo tengo, en este momento está cerrado, pero tengo un museo de skate. Tengo la mayor colección de skates antiguos de Latinoamérica, te diría. Y entonces, en un momento me encargué también de hacer muestras y de hacer retrospectivas. Y en un momento apareció esto que decías vos, es un documental muy interesante, muy lindo, muy bien hecho. Está narrado, por ejemplo, por Sean Penn, o sea, sí. El que habla en off es Sean Penn, y cuenta la historia del skate, cómo nació el skate en California, cómo los primeros surfistas salieron del mar y empezaron a andar en las veredas en skate, inventaron una especie de surf de vereda para andar por el piso, que se llama skateboard. Y entonces se generó también toda una cosa de buscar hacia atrás, todo un misticismo. Se entronizó a tres figuras que son Tony Alva, Stacy Peralta y Jay Adams, que en realidad eran tres crotos, tres ratas, cuya historia inmediata, su historia contemporánea era la de unos pibes que lo único que hacían era andar en patineta, y hoy en día son como próceres y se hacen películas sobre ellos y son incluso una industria y un negocio. Y yo soy un poquito eso. Yo cuando era chico, ellos eran mis ídolos. Yo cuando era chico en Buenos Aires, en mi cuarto, los pósters que había no eran quizás de, qué sé yo, de Kempes o de Reutemann o de Vilas. Eran de estos chabones, ¿viste? Entonces el skate fue mi primera novia, el skate me salvó la vida, el skate me mostró el rock, me enseñó el rock. A través de las revistas de skate, yo empecé a conocer a a los Sex Pistols, a los Ramones, a los The Police, al rock. Entonces le tengo mucho cariño, entonces se lo devuelvo ahora haciendo estas cosas, estas muestras, estos museos, estas retrospectivas, que bueno, lo que dijiste vos de Dogtown, lo hacen los Yankees en California, con toda su infraestructura y con todo su mayor arma que tienen, que es Hollywood. Yo lo hago desde mi lugar en Sudamérica, y me parece también lindo y heroico también, porque hacerlo en Sudamérica es bastante jodido, difícil. ¿Te pasa eso que le pasa a mucha gente que, admira a muchos de grande, pero el primer amor de chico, termina matando, un Tony Alba mata a un Patti Smith, una Patti Smith, ante una charla, ante la posibilidad de una charla? Vos sabés que, mirá, a mí esa pregunta nos la estamos haciendo un par de amigos nuestros, que son el gordo Flavio Cenciarulo, sí, el compositor de montones de temas de los Cadillacs. Sí. Hace un tiempo yo los inculqué a sus hijos la cultura del skate, los hice skaters a sus tres hijos. Y el gordo se prendió, hizo skater y está refanatizado y anda. Y está tan fanatizado con el skate que en muchos casos otros amigos músicos, como por ejemplo los Cajunas, y que yo, le hacemos esa pregunta: ¿hoy qué preferís? ¿Una tabla buena, profesional, Yankee, o un bajo buenísimo, Fender, no sé qué? ¿Qué preferís? ¿Ver un video de skate o ver un disco de rock? Y estamos en esa duda, estamos en esa duda de volver a las primeras, sí, novias, poner en tela de juicio, a qué nos dedicamos, que es el rock, que es el arte, que es la música, o qué es, o si nos gusta más el hobby, la pasión, ver cómo andan otros, bien, qué sé yo. Estamos en esa disyuntiva. ¿Y salís a patear por ahí, como a despuntar? Porque me imagino si andás de chiquito, te dan ganas de salir y meterle, o no sé, ir y cruzarte con pibes que están arrancando en algún skatepark. Bueno, ahora hay skatepark, voy al Parque Centenario, voy a la feria del Parque Centenario a buscar lo que yo llamo inutilidades, a buscar antigüedades, discos, cosas así, muñecos viejos y qué sé yo. Y también voy a andar en skate a veces, voy de mi domicilio hasta la sala de ensayo, que es a 10 cuadras, en skate o en longboard, que es con las ruedas más grandotas. Para ahí abriste una puerta. ¿Qué onda el longboard? Porque se puso muy de moda. Se puso muy de moda. Se lo venden en jugueterías ahora. Sí. ¿Te copa el longboard? ¿Te copa como traslado? ¿Te copa como moda? Porque, viste, cuando uno es pionero, cuando llega la moda, llegan personajes que quizás te sale un toque la de no me copa tanto. No, a mí me encanta y me siento responsable del desarrollo tanto del skate como del longboard en la Argentina. Me encanta, me gusta. En todo gremio hay radicalizados y hay núcleo duro y hay de todo. Entonces en el rubro del skate están los skaters ortodoxos que desdeñan el longboard como una cosa menor o como una subcultura. A mí me parece que está buenísimo, me encanta ver pibes por la calle, chicas andando en longboard, me parece genial. La verdad que está bueno. Acá nos le pregunta: ¿es verdad que Wallace se tiraba de downhill en el puente de Avenida San Martín? Es verdad. Sí. Con los punks de aquella época. Íbamos ahí a... Está empinadito eso para tirarse. Sí, en una época lo estaban restaurando, entonces estaba cerrado al tránsito. Entonces nos tirábamos y hacíamos bajadas y carreras ahí con los primeros punks de Buenos Aires, entre ellos Camexane, entre ellos Poca Vida y demás. Te quiero agradecer que hayas venido. La verdad que teníamos muchísimas ganas de tenerte acá y no me quiero olvidar de pasar una fecha que nos dijo Juanchi y que en este momento no tengo en la cabeza. ¿Sí? ¿Te acordás la fecha exacta? Sí, le cuento a la gente que vamos a tocar el 14 y 15 en la Trastienda de diciembre. Perfecto. La semana que viene, 14 y 15. Va a estar buenísimo. Viene una sobrina mía que es vive en Manhattan, vive en Nueva York, y va a tocar unos temas antes de Masacre, que es una genia, que está buenísimo. Toca, se llama Anastasia, tiene 16 años, toca el ukelele y la guitarra criolla. Y tiene unos temas divinos. Hace covers, va a hacer unos covers de Velvet Underground, de Bon Iver, de algunos temas de Masacre. Está buenísimo. Y te trae discos, me imagino. Me trae discos, perfecto. Ojalá que me traiga, viste que se inundó muchas partes, se inundó no solo Wall Street, sino que se inundó muchos negocios. Así que espero que me traiga discos que salen a la mitad porque están mojados. Muchas gracias por haber venido. Loco, son unos genios. Así que nada, les mando un beso grande de parte de todos los Masacres. Gracias. El deseo, Masacre, aquí en Gente Sexy. Esto es en vivo en el Napolitano. ¡Apa! En Negrópolis. 31 de agosto. En instantes, Pablo Martín Fernández hablando de tecnología. ¿Va a haber censura en internet? Eso lo vamos a hablar en un ratito. Partido de ida. Mira, colocar golazo. ¡Gol!

estamos, 17:51, 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Todavía nos queda alguna canción y también nos queda una excelente columna de Pablo Martín Fernández, que viene acompañada de un anuncio, ¿verdad? Sí, porque ya se encuentran publicados los 4 videos de los finalistas de la acción que Ford Argentina está realizando y que premia al ganador con la nueva Eco Sports, que está buenísima. Destino Eco Sport te da la posibilidad de participar por importantes premios. Ingresar en www.destinoecosport.com.ar. Entrar a los perfiles de los 4 padrinos de las historias. Ellos son Calu Rivero, Bebe Contempomi, Fabricio Berto, Catarina Spinetta. Y votá por tu favorito. Hay 8 tablets y 2 TV Full HD que pueden ser tuyos. DestinoEcoSport.com.ar. Bien, hay como varios tópicos para charlar con Pablo Martín Fernández. Por lo menos él nos propuso varios. Sí. Y la verdad es que el más interesante... Hay uno que era rabiosa actualidad, que es que si tenés un celular inteligente, ahora Twitter no te va a dejar poner fotos de Instagram. Esto ya es Venezuela, ¿viste? Sí. Gracias por haber venido, Pablo. Por favor, ustedes. ¿Esto lo puedes resumir en un tuit para que nos pongamos a charlar de lo otro? 100%. El tuit que hasta ahora mostraba una foto en Instagram, si vos la publicabas, ahora no te la va a mostrar más. Te va a dar un link a la página de Instagram. Es decir, te vas a tener que ir... Tenías el link, pero también se previsualizaba. Es verdad, aparecía. Ah, claro, sí. Recortadita, pero aparecía. No es tan grave. No es tan grave, pero marca un poco la disputa entre Facebook, que es el dueño de Instagram, y Twitter, que le dijo... Es mío, tráeme el tráfico a mí. Sí, claro. Estamos en Venezuela, entonces. No es tan grave, pero marca una pelea más de fondo. Bien, está también con nosotros Joe Fernández. Yo le pedí que se quede, porque quería que participe. Gracias por estar acá. Un placer estar acá. La columna de Pablo me educa, así que para eso me quedo. No, y yo creo que la pone. Pues vamos a hablar sobre la posibilidad de que haya censura en Internet, lo cual, digo, en principio... Nos preocupa a todos los que consumimos pornografía. No, mentira. Pero, ¿puede pasar eso, censura en Internet? Digo, ¿puede empezar a suceder ya como una práctica habitual que se regulen los contenidos? Sí. Hay muchos países que ya censuran Internet o la regulan un poquito bruscamente. China, por ejemplo. Rusia. China ya es Venezuela. Es mucho peor. China es antes de Venezuela. No entras a Gmail, no entras, olvídate. Bueno, el tema es que esto que... Hoy tiene algunos países, se está discutiendo en este preciso momento en Dubái, algo así como en la ONU, en realidad. Pero todo pasa en Dubái. ¡Eso es un país en serio! Ahí abrí un lavado de... es medio raro, todo el mundo se junta ahí en esos edificios enormes. Sí. Bueno. Sí. Jessica Sirio. ¿Sí? ¿Qué? No, digo, siempre va a Dubái. Es verdad, siempre va. Tendría que hablar con la gente de la ONU, sí, me gusta. No tenía el dato ese. Yo tampoco, estamos aprendiendo algo. No estoy diciendo nada. Sí, bueno, la gente que maneja telecomunicaciones en la ONU, que es decir, todo lo que pasa en internet, teléfono, etcétera, se está juntando en este preciso momento, y lo que pasa es que están negociando medio puertas cerradas cómo se va a regular internet. Eso que parece súper lejano, resumiéndolo, es así de simple. O sea, lo que pasa en China o pasa en países como Rusia podría llegar a pasar en todos lados y no hay manera de frenarlo, porque pero no hay nadie que puede esté pasar ahí. En Uruguay, eso digo, sí. De hecho, puede pasar acá. Puede haber una legislación que abarque a todos los países, una legislación común a todos los países, que no digo que no sea China con la suya, Rusia con la suya, Venezuela con la suya. No, sí, es muy difícil, porque en realidad es la primera regulación sobre internet, porque no hay una regulación mundial sobre internet. Lo que se apunta es que se logre un consenso entre todos los países miembros, que son más de 190, y por eso tenga, no tiene peso de ley, pero si la ONU lo permite de alguna manera, los países tendrían más margen para censurar o regular. Claro. Y esto terminaría en lo que esos países que son una isla con un banco arriba, digamos, terminaría en una isla con un server arriba, digamos. Algo así, algo así. Entendiendo. Sí, okay. Sí, no, y no podrías navegar por sitios que a tu gobierno no le gusta que navegues. Ah, uy, yo tengo una cuenta en Islas Caimán. No puedo entrar en el.com. Olvídate, cable. Y esto también tiene que ver con la cuestión de... ay, se me fue, autoría, de derechos de autor, que me acuerdo la ley SOPA, no me acuerdo ni qué pasó en Estados Unidos. SOPA. Que querían, por ejemplo, que vos no pudieras poner una frase de alguien si no era tuya y no ponías que un mega copyright. ¿Tiene que ver con eso también? Tiene algo que ver con eso. SOPA y PIPA... Sí, no, un beso a los dos. Sí, son mis dos perritos, mis dos cachorritos. Lo que era una ley de Estados Unidos que apuntaba a, de alguna manera, regular qué pasaba con el contenido que anda dando vueltas y tiene un dueño, entre comillas, y se comparte mucho con internet, ¿no? Pero esto tiene un poco que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con que los gobiernos puedan interceder los temas. Sí, y meterse en el medio de las conversaciones, que es cosa que entre nosotros seguramente ya lo hacen. Lo que pasa es que esto lo blanquearía, ¿no? ¿Qué dice Plutón de todo esto? Plutón dice que estuvieron en juego mis frases en los sobres de azúcar con el tema de sopa y pipa y espero que Pablo Martín Fernández sepa defenderme como corresponde. En la época de sopa y pipa, Joe Fernández por los sobres de azúcar no le entraba un alfiler en el horno. Cuando se habla de regular contenidos, ¿a dónde se apunta? ¿A cuestiones políticas? ¿A cuestiones que tienen más que ver con el filtro para niños? ¿Por dónde pasa eso? Hay de todo. Voy al caso de China, que es el más restrictivo de todos. Sí. Frena Gmail, por ejemplo. O sea, vos no podés entrar a Gmail en China. Gmail. Y en realidad podrías. Lo que pasa es que porque Gmail tiene servidores Gmail dispersos por el mundo. ¿Y porque no podés escribir en el buscador? Pero tampoco tenés acceso a Facebook o a redes sociales. Lo que apuntan es en realidad que no puedas comunicarte por fuera de los canales oficiales que tienen en China. Ahora, no me imagino a ningún país de América, si se quiere, claro, no haciendo eso. Lo que seguramente sí se podría hacer es filtrar más las conversaciones y tener, por ejemplo, una mayor idea sobre dónde se junta la gente. Que en el caso de Argentina, quizás... En las escaleras del abasto. Claro, es más complicado, claro. Pero, por ejemplo, el caso de Egipto, si nos acordamos de la primavera árabe, era clave. O sea, los gobiernos no tenían control sobre eso. La gente se manejaba, recordemos, por... En Inglaterra también. En Inglaterra también, con el Messenger de BlackBerry. Y entonces es... lo que tratan es de meter como una barrera en el medio y filtrar y saber qué está haciendo su población. ¿No llegaron un poco tarde igual? Ya está. Y sí, pero si lo regulan es como que dan vía libre a todo. Y en realidad... No les pasa de vuelta. Los países dicen que no lo hacen. Pasan 10 años tratando de votar una ley y después viene un chaboncito de 17 años que inventa un cosito que le instalás. Se soluciona todo, ¿no? Obvio. Bien, la columna de Pablo Martín Fernández va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde hay contenidos exclusivos para la web, hay videos humorísticos, hay además, lo veo Eduardo Cansobre, cada vez que te veo, me emocionás cada vez que te veo. ¿No te trajiste nada? Bueno, te doy mi pésame por lo de Dave Brubeck, ¿eh? Claro que sí, hoy falleció un yacero de Brubeck, entonces lo veo acá sobre. Bien, va a estar en nuestro blog la columna de Pablo Martín Fernández con algún video en el cual él también agrega algunas cuestiones que no hablamos al aire aquí. Antes de cerrar, tengo que rápidamente dar los nombres de los que van a venir a ver el Mató un Policía Motorizado mañana. Esta lista se sube después a nuestro blog, a Facebook y a Twitter, Digo, Nicolás Carrizo, Cintia Belén Gastaldi, Cecilia Dalsegio, Patricio Martínez, Ailén Ponce, Romina Molina, Ángel Corso, Gerardo Baró, Rodrigo Santa Cruz, Iván Viana, Cecilia Dalsegio, Melissa Beatriz Cerda, Juan Pablo Mareco, Marcos Gauna, Clara Aguilar, Luciano Gutiérrez. Señores, cerramos la columna de Pablo Martín Fernández, que nos queda todavía música en este programa. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Gente Sexy era como la vida misma, hasta que la tragedia sacudió los estudios de la Rock and Pop. Elegidos para jugar en primera, el equipo encabezado por Clemente Rocky Cancela perdió el control en Freire 932. Más cerca de los 35 años que de los 34, Cancela, ex estudiante de letras, ex futuro licenciado en comunicación social, ex hombre de negro y ex conductor de televisión, ahora resulta que prefiere ser actor. Santiago Me Vuelvo Loco Calori resignó el anonimato y el prestigio de guionista ganado gracias a su cabeza prominente por un minuto de fama. Y Luis Tucu Sonrisa López entregó su voz sensual y tal vez algo más hasta convertirse en el nuevo objeto de deseo de todas y todos. La pandilla machista incorporó a Fiorella, la princesa Nerd Sargenti, en un intento por recuperar la mística de un fenómeno que, como diría el Bocha Cancela, fue hermoso e irrepetible. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. Bien, nos despedimos entonces. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, Ayelén Tejerina y Joan Ripoll. El Tucu, Fiorella, sí. Calo, Los Fernández. Señores, capo, quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nosotros nos vamos con este tema de Sumo, un clásico, Caia, chaucha. Hasta mañana, amiguillos. Mañana toca el Mató y Gente Sexy. En Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste.